justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Todavía deben estar contentos y alegres por haber escuchado Ángel Fernández Chessman en Paraguay Vive. Así que continuamos con Paraguay. Vamos a empezar con el hermano pueblo mexicano, acá por la retaguardia. Y vamos a escuchar a esos maestros que permanentemente están defendiendo los intereses no solo de los chicos de esta camada, sino los que vendrán. Porque esa pretendida reforma educativa es la misma que quieren poner el Banco Mundial en todos los países de Latinoamérica. Y aquí los que están en este momento, tratan por todos los medios, hablando de democracia, hablando de libre mercado, aplicarnos las premisas que tienen los grandes consorcios para determinar la educación, la salud y la cultura. Es decir, eficiencia, recursos y posibilidades. Es decir, no hablan de cultura ni de educación, hablan de mercadeo, hablan de negocios. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros mexicanos que nos dan la información de lo que está pasando allá. En este momento, justamente, hay una marcha de Morena y de la CNTE en conjunto con centenares de miles de personas en la calle. Hola, muy buenas noches, saludos a los amigos de la retaguardia en Argentina, les habla nuevamente Ángel Luesa de la Red de Defensa de los Derechos Humanos desde aquí, desde México, y es pues nuevamente para denunciar los actos represivos en contra de los profesores aquí en México. Reiteramos que el 19 de junio del presente año en las comunidades de oaxaqueñas de la región mixteca en la que se inscribe en el municipio de Nochistlán, así como la cabecera municipal, al igual que en las zonas del Istmo de Tehuantepec, el gobierno mexicano aplicó el terrorismo de Estado en contra de los maestros, padres de familia, jóvenes y personas solidarias con el Magisterio Democrático organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes al exigir su legítimo derecho humano a la protesta, realizaron acciones políticas de masas para exigir la derogación de la ley impuesta neoliberal laboral educativa. La respuesta del Estado mexicano nuevamente ante la exigencia popular magisterial fue la represión, ejecuciones extrajudiciales que cuantificamos en cerca de 11, pero sin embargo no se tiene precisión de si se llevaron a cabo más, desapariciones forzadas que están cuantificadas en alrededor de 20, detenciones arbitrarias que aunque ya hayan sido liberados algunos de las personas que fueron detenidas ilegalmente, pues siguen existiendo pues estas condiciones de prisión para algunos de los dirigentes de la CENTE, toques de queda que se llevaron a cabo en el lugar, utilización de armas de fuego por parte de la Policía Federal y pues los actos acompañados del linchamiento mediático por parte de los medios masivos de comunicación en México, especialmente Televisa y TV Azteca, contra los manifestantes, con la intención de deslindar a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos que nos laceran como pueblo. Estamos hablando que los responsables son precisamente el secretario de Educación, Aurelio Nuño, también el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su calidad de ejecutivo. Esta ley laboral que están tratando de imponerle a los maestros bajo el disfraz de educativa no es más que el andamiaje político, jurídico, administrativo para la privatización de la educación pública acá en México. Lo que buscan este tipo de reformas es eliminar todo derecho al trabajo digno, la basificación, la jubilación, la pensión de los trabajadores de la educación. Nosotros, junto con demás organizaciones, así como lo expresa la misma ley, pues se trata de una normatividad punitiva y opresora que favorece únicamente a la parte patronal, es decir, al Estado e incluso ya ni siquiera al mismo, sino a la propia oligarquía nacional e internacional que ve en la educación en México un jugoso negocio. La algidez del movimiento magisterial popular y la ofensiva del Estado criminal mexicano exige de todos nosotros, tanto la comunidad latinoamericana como en México, en Oaxaca, el mejor de los esfuerzos y concursos para la consecución de las juntas demandas del movimiento magisterial popular. La indiferencia y la pasividad que podamos tener especialmente como mexicanos nos hace cómplices de quienes le han arrancado a nuestro pueblo sus derechos más elementales, entre ellos incluso el más preciado, que es la vida, como lo podemos observar a través de las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo en el estado de Oaxaca, específicamente en la región mixteca de esa entidad. Al mismo tiempo, seguimos haciendo el llamado a las diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional a movilizarse y sumarse en las acciones de solidaridad contra el movimiento popular magisterial, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y como Red de Defensa de los Derechos Humanos, planteamos que son 5 las demandas precisas sobre este tipo de situación. Primera, la defensa de la educación en su carácter público, esto es, en contra de las leyes en materia supuestamente educativa, que no tienen más que un trasfondo laboral sobre la propia educación y el propio sueldo de los maestros. Planteamos que no puede haber un diálogo entre el gobierno y la propia coordinadora a menos que sean liberados los presos políticos, de los cuales pues se encuentran en condiciones de bastante inseguridad debido a lo mismo de que son presos políticos. Asimismo, pedimos juicio y castigo a los responsables de los hasta ahora cuantificados como 11 ejecutados extrajudicialmente en Nochistlán, bajo el fuego de la Policía Federal principalmente, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en los recientes acontecimientos represivos en Nochistlán, de los cuales hasta ahora no se cuenta con la suficiente información, por lo mismo de que están en esta condición de lesa humanidad como desaparecidos políticos, y la revocación de la ley laboral educativa, porque cuenta con todas las características de antipopular, demagógica, antipedagógica, punitiva y opresora. Al mismo tiempo, pues seguimos exhortando a que se mantengan pues informados a partir de medios alternativos como lo es la propia Retaguardia. ¿Por qué? Pues porque aquí en México principalmente tenemos un cerco mediático bajo los medios que ya se comentaron, de Televisa y TV Azteca, que pues lo que están haciendo es plantear una falsa realidad en la cual los profesores pues se les está criminalizando, se les está culpando de un desabasto acerca de alimentos en el estado de Oaxaca principalmente, cuando pues hay dos condiciones. La primera, en el municipio de Oaxaca tiene las características de una región agrícola y mucho del abasto se está cumpliendo a partir de los propios, de la propia producción local, y lo que ahora se está viendo pues es más que nada la defensa de los intereses neoliberales de algunas empresas como Coca-Cola y Bimbo, las cuales ciertamente han sido bloqueadas, pero no se consideran productos de primera necesidad para la nutrición de los pobladores del lugar. Planteamos nuevamente que es un fenómeno mediático que se está falseando acerca del desabasto. Es ciertamente el desabasto, pero solo de pues algunas empresas transnacionales en productos que no son precisamente de primera necesidad, y pues los exhortamos a seguir en esta lucha a todos los compañeros y amigos que nos puedan seguir desde Latinoamérica y desde México. Consideremos, esta no se trata simplemente de una reforma laboral disfrazada educativa en contra de los maestros, se trata de una reforma educativa laboral y que tiene todos los elementos, como ya se han mostrado múltiples veces, pues para tratar de que la educación sea lo más privatizada lo más pronto posible. Asimismo, pues también este golpeteo que se está dando en contra de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación implica el sometimiento y la pérdida de los derechos laborales que se han ganado como trabajadores a costa de sangre desde la propia Revolución Mexicana que tuvimos desde 1910 hasta la fecha, que estamos pues viendo nuevamente estos actos de violencia en contra de los maestros, en contra del pueblo trabajador y en contra de la educación pública. Pues muchas gracias, amigos de La Retaguardia, nos vemos. preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? ¿Cuál grillos del camino? ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandartes? ¿Dónde están de aquí, de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas. Porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. ¿Dónde están? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Bueno, vemos que el neoliberalismo nos quiere comer, tragar, desaparecer. Los funcionarios que deben defender la Constitución la violan. Hablan de las instituciones, de la Constitución y las leyes, y al mismo tiempo acuerdan con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para pagar los préstamos y las ayudas, ambos entre comillas, porque lo menos que son es ayuda y préstamos. Sí, préstamos con intereses altísimos. Estos bancos y financieras mundiales dan orientación para que paguemos sus préstamos y ayudas con la educación y la salud, con el medio ambiente y la minería, la mega minería. No es ninguna nueva noticia. La mega minería y Monsanto lo tenemos implementado en el país desde hace bastante tiempo. Vemos también que se están dando marcha atrás en algo tan grave como es levantarle la pena por tiempo indeterminado o cadena perpetua a tres represores por parte de la justicia macrista, porque no podemos hablar de la justicia argentina sin entender que uno de los dos nuevos jueces de la Corte Suprema es directamente empleado del diario Clarín. Y eso también, junto con ya el presidente de la Corte y dos más, hacen que algo tan grave como plantear la impunidad a partir del cese de la colaboración con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo, con las organizaciones tradicionales de derechos humanos, tienen dirigentes de derechos humanos que han trabajado para las fuerzas de represión. Es decir, hablan de las instituciones, pero al mismo tiempo producen hechos que atacan directamente a estas instituciones. Atacan directamente la Constitución Nacional, todas las leyes de derechos humanos que se hayan podido implementar, y le dan la idea a esos miles de represores no juzgados de que esto puede volver a repetirse, ese enorme genocidio que fue la ESMA y las más de 400 centros de concentración. Le están dando la idea a los criminales de que van a tener impunidad, de que sus penas pueden ser cambiadas y, como la gran mayoría, pueden pasar por caja y ser encubridos por la justicia y por el poder político y económico. Por otra parte, yendo ya hacia nuestra gente, Pilcomayo, la Argentina, hace rato que viene haciendo obras para las empresas y los ganaderos en zona limítrofe. Y nuestras autoridades se dan por enterados ahora, cuando el Pilcomayo quedó vacío, porque las nuevas obras hacen que río arriba toda el agua prácticamente vaya a la Argentina y nuevamente se dedican a usufructuar toda el agua de un río internacional. Pero acá no vamos a acusar a los pobladores, acá vamos a acusar directamente a este gobierno de los ricos que propicia salvajemente arrasar con todo, tomar lo que se pueda y, como la langosta, seguir su camino. En otro orden de cosas, podemos estar contentos de que en Colombia empiece a reinar la paz, después de 52 años de guerra popular, de responderle a la oligarquía terrorista de Colombia, a los narcos, con sus ejércitos privados, sobre la represión indiscriminada, sobre los desplazamientos, sobre las matanzas que estos sectores produjeran. Y esto es la paz y el desarme, es un golpe feroz para los guerreristas del continente. Pese a las puestas en escena con pretendidas posturas democráticas y al mismo tiempo que abren sus países, sus fronteras, para que los grandes consorcios internacionales, con su producción global que incluye trabajo blanco con informal y esclavo, que destruyen el puesto de trabajo local en blanco, propiciando el trabajo flexibilizado, es decir, en negro, precarizado. Son los mismos sectores del dios mercado, de la democracia con tutela, de las privatizaciones, de la venta y destrucción de las empresas estatales, el ahorro popular y la caja jubilatoria. Vemos cómo hoy, por monedas, aquellos que levantaban hasta hace poco otras políticas están votando diametralmente opuestas. Los que votaron las leyes que beneficiaban en gran medida al pueblo argentino, hoy se alinean por dos monedas con aquellos que vienen a destruir todo lo poco que se pudo conseguir en este tiempo. Porque, como bien sabemos, aunque a algunos les moleste, acá los trabajadores no fueron los más beneficiados, sino que fueron las clases medias y altas. No fueron las empresas nacionales las beneficiadas. Fueron las grandes compañías, las asociadas con las transnacionales, mientras que las 450 empresas que los trabajadores abrieron, las llamadas recuperadas, aun cuando la lucha popular hizo que se procediera a la expropiación, una vez que se produjo la expropiación, no se realizó todo el protocolo para que estas empresas pasen efectivamente a sus trabajadores. Se las dejó en un limbo jurídico que hoy aprovechan este gobierno de los ricos para poner en jaque esas empresas que están paradas porque tienen trabajadores y los trabajadores, lógicamente, defienden su fuente de trabajo. Son aquellos que construyen la Argentina. Acá, en la cabeza del gobierno, están los que la saquean, los que disfrutan de los beneficios del trabajo ajeno, los que tercerizan, los que hacen el pase de mano, le pagan chauchas al productor, pero nosotros pagamos carísimo, por ejemplo, el tomate, que le pagan 3 pesos al productor y acá en las góndolas está a 30 pesos. Eso es una demostración de que los sectores intermediarios son los que se llevan la plata. Nosotros y los productores somos los que estamos pagando los platos rotos. Y el premio mayor para los grandes consorcios está en la OEA. Como siempre, un lacayo asume el trabajo que antes lo hacían los norteamericanos directamente, pero que hoy ya no pueden hacerlo en directo. Es sintomático que no haya Uruguay relevado a su embajador y este acompañe a las derechas en las votaciones, más allá de Almagro. Podemos decir, porque lo vemos muy a menudo, que el Frente Amplio se desgarra las vestiduras, pero los hechos son inapelables. Están las autoridades nacionales uruguayas vendidas al imperio, porque sus acciones demuestran que están jugando en contra de lo que votó su pueblo. Y de la izquierda uruguaya, ¿qué podemos decir? Bien, gracias. Cuidando los puestos políticos en vez de salir a defender los principios. Bueno, en Paraguay, nuevamente, tenemos que decir que en consonancia con la pésima administración central del Instituto de Previsión Social, en las regiones faltan insumos, vacunas y personal. Las epidemias controlables se vuelven masivas por la imprevisión dolosa, criminal de las autoridades nacionales y locales. Ciudad del Este es un caso emblemático de negligencia criminal y administración fraudulenta. ¿Qué podemos decir de los narcos políticos que tienen su base de operaciones en Ciudad del Este y que la han convertido ahora en una ciudad sitiada? Ahí va a estar una parte de la base norteamericana que han avalado tanto Cartes como Macri, dos caras de la misma moneda. Y no es casualidad que ahí estén Irún, el clan Irún MacLeod. No es ninguna casualidad. Es justamente ellos los que han provocado que esa zona sea un páramo hoy. Curuguatú. Curuguatú, que es nuestra causa nacional, con un payasesco, un fraudulento juicio a las víctimas del armado para la masacre de Curuguatú. Demuestran a cada paso que dan que no existe un solo elemento que demuestre alguna actitud guerrera por parte de las víctimas. Y en la propia muestra fiscal se pueden comprobar las falsedades de todo tipo y tenor. Desde las fotografías, unos minutos antes de que empezara la masacre, las fotografías muestran que la policía, en dos contingentes grandes, tenían rodeado a los campesinos, una treintena, una cincuentena, que no supera, que ni Superman hubiera podido disparar con esas armas oxidadas de un solo tiro, como lo manifestara el abogado Cisco, Amelio Cisco, defensor de las víctimas. Los cuerpos fueron movidos intencionalmente para hacerlos aparecer como agresores, con una en forma de U, como si hubieran sido muertos ahí sin haberse movido. Y fíjense si no hay intencionalidad, que ni siquiera se preocuparon de que las armas que les pusieron encima no fueron disparadas, o estaban rotas u oxidadas, porque contra una pistola automática, ¿de qué sirve un fusil o una escopeta o una carabina de un solo tiro? Es como tirar con cebita contra una 38. Y mientras el país se cae a pedazos, las oligarquías ganadera, narcosojera o negrero industrial se regodean con un juicio amañado, clasista, represivo, vengativo de los parásitos sociales contra los trabajadores campesinos. Por eso, el viernes, este viernes que viene, en el obelisco, desde las 15:30, gran mateada por la absolución ya de los hermanos campesinos, víctimas propiciatorias de los parásitos sociales, para derrocarlo a Lugo y que ahora lo utilizan para escarmiento al movimiento popular, como ya lo hicieran con los 6 compañeros de Patria Libre con penas de 30 y 35 años. Nos llega el tiempo de salir a hacerles el aguante, porque no es posible que las cárceles estén llenas de campesinos y campesinas que no han hecho otra cosa que pelear pacíficamente por un pedazo de tierra que les corresponde para poder armar su casa y tener un lugar donde producir para ellos, para su comunidad y para todo el país. Porque son los campesinos, los agricultores, los trabajadores rurales, los que producen la comida que se comen en Paraguay. Más allá de que las grandes consorcios exportan todo lo posible, y un país que exporta para 35 o 40 millones de personas, no es posible que un tercio de su población se muera de hambre, que esté pasando penurias como las que vemos atrás del Parlamento, en pleno Asunción. Atrás del Parlamento se ve una miseria espantosa que no es posible en un país que tiene tanta cantidad de producción de alimentos. Eso se produce porque hay una pequeña cantidad de egoístas, de codiciosos, que se quedan con todo lo que produce el agro, lo que producen las empresas, lo que producen en todo sentido los trabajadores de la ciudad y el campo. Por esa razón y por todos aquellos que han sido expulsados del país, tanto política como económica, tenemos que salir desde todos lados a hacerles el aguante a las familias y a los compañeros, a los compatriotas que están siendo juzgados por sus victimarios y los familiares de los victimarios. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Ciudadanos y maestros pelearon con dignidad, su consigna era certera. Cerraron el hospital por traición del presidente, que no los quiso apoyar. Le picaron las campanas al pueblo de Nochistlán. atendió al llamado, no supo qué iba a pasar, de una bala certera lo mató un federal. La barricada, señores, tenía un solo fin: impedirle a este gobierno una cobardía vil, llegar a Oaxaca Centro para el plantón reprimir. Bueno, tenemos el gusto de tener a una compañera que es verdaderamente chiquita de cuerpo, pero es un enorme corazón y una enorme cabeza que realmente me da un gusto enorme decir que está con nosotros la compañera Perla Álvarez Brites. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Jorge. Maite Irurendel, saludos para tu audiencia. Un gusto también poder compartir contigo este programa desde Paraguay. Bueno, estábamos pensando que podía salir primera, pero te estuvimos buscando y no había forma de conectar. Parece que siempre hay problemas. Estoy en el interior regresando para Asunción. Ajá. Bueno, y entonces podrás... la señal es un poco débil. Ajá. ¿Podrás contarnos cómo está la situación allá? Hemos estado charlando sobre Curuguatú, pero sí. Importante que vos, que tenés un amplio panorama sobre la situación, puedas dar una visión más amplia. Sí, efectivamente, nosotros estamos en Paraguay en este momento presenciando la etapa final del juicio del caso Curuguatú. Es un juicio sin juicio, decimos nosotros, porque este juicio es nulo desde el inicio del proceso, en el momento de la imputación de los compañeros y las compañeras que están siendo procesadas en este caso. Y para que la audiencia recuerde un poco, los compañeros campesinos y campesinas que están siendo juzgados en este momento vienen de una masacre que fue se llevó a cabo, digamos, en Paraguay, en Curuguatú, en el año 2012, y sobre el cual se basamentó, digamos, el juicio político que finalmente terminó en un golpe de Estado parlamentario. Entonces, el anticipo que da pie a ese golpe. Entonces, donde en la masacre murieron 17 compatriotas paraguayos, 11 campesinos, 6 policías, y la fiscalía investiga la muerte de los policías, no la muerte de los campesinos, y acusa a los campesinos que estaban ocupando las tierras en reclamo de reforma agraria como culpables de la muerte de todos los de esa masacre, como responsables de la masacre. Y en este momento la fiscalía terminó sus alegatos pidiendo una sentencia altísima, inaudita para nuestra legislación, 30 años de cárcel para uno de los compañeros que referencian como líder, y más 10 años de seguridad, o sea, 40 años. Y el mínimo que están pidiendo para otros compañeros es de 5 años. Están 3 mujeres también procesadas para quienes piden 8 años de cárcel. Entonces, es un juicio extremadamente injusto. Y por otro lado, empezó la semana pasada los alegatos finales de la defensa. La defensa está haciendo un excelente papel, poniendo todo su empeño profesional y político también para poder desarrollar la argumentación en defensa de los campesinos y las campesinas. Y la ciudadanía está empezando a movilizarse en reclamo de la absolución, pedir la absolución de los compañeros y compañeras, porque no tiene sentido lo que se plantea desde la fiscalía. El caso Curuatú no es un juicio por un crimen que sea que se esté demostrando en la investigación fiscal, sino es un juicio político en contra de la lucha campesina en su exigencia de políticas públicas para la reforma agraria, de distribución de tierra en Paraguay. Y en el caso Curuatú se condensa un poco las desigualdades extremas que vivimos en el país a causa de una muy desigual distribución de la tierra y distribución de la riqueza en general en nuestro país. Entonces, en este momento nosotros estamos vivenciando la etapa de los alegatos finales de la defensa de los compañeros y las compañeras. Ahí están 5 profesionales abogados que llevan la defensa de manera voluntaria y se han tomado como asesores técnicos otros 3 abogados más que son de muy, muy buena reputación profesional y también con cierta coherencia política, lo cual nos da cierta tranquilidad, por decir así, pero sabemos también cómo se maneja el sistema judicial en nuestro país. No tenemos ninguna garantía de que se pueda hacer justicia. No obstante, creemos la fuerza popular movilizada y por eso acompañamos todo el proceso de movilizaciones y acompañamiento también comunicacional que se está haciendo al caso. Creemos que con una sentencia desfavorable para los campesinos y campesinas, todos y todas estamos siendo condenados, porque quienes luchamos coincidimos plenamente con la lucha de los compañeros y con la causa que nos llevó hasta esta fase de la lucha. Bueno, y también hemos visto que lo que explicaba Cisco, no Cisco, perdón, Aguayo. Sí, Pablo Aguayo, sí. Sí, que se integraba a pedido de la defensa un abogado español. Sí, a estos profesionales que me estaba refiriendo cuando sé que se incorporaron 3 profesionales abogados. Uno de ellos es Alito Martino, un español, otro es el miembro de la Corte Suprema, el Cano Claudio, otro es bueno, no se asumen, digamos, no se te escuchó mucho, pero bueno, quedó claro. Por otro lado, quería tu batería. A ver si me escucha ahora. Sí, ahora sí. No, en los alegatos de la fiscalía se evidenció, digamos, el carácter político que tiene este juicio y el fundamento a la ideología que está desarrollando el sistema judicial en Paraguay en contra de las luchas sociales, porque incluso nos han reclamado a todos, a todas, digamos, el hecho de estar vencer o morir, por ejemplo, que incluye una frase patriótica que está en el himno nacional o en los cantos patrióticos nuestros, como un acto de rebeldía que no está permitido, según ellos, a personas comunes y corrientes. Entonces, y por otro lado, el hecho de tener un pensamiento de izquierda, de plantear una sociedad diferente, está siendo juzgado en este juicio. Entonces, es un juicio político ideológico en contra de las luchas sociales, en contra de la libertad ideológica, lo cual nos parece que en un país que se dice ser democrático, que tiene libertad ideológica, es inadmisible. Entonces, la defensa ha tomado también un aspecto para poder rebatir, digamos, la adjudicación de la fiscalía. Bueno, en todo caso es una continuidad de las terribles condenas que con las que criminalizaron la protesta de los años 70 en adelante, con los 30, 35 años que le dieron a los compañeros de Patria Libre. Exactamente, nosotros estamos encontrando muchísimo paralelismo entre el procedimiento que se utilizó para condenar a los 6 campesinos del caso Cecilia Cuba la forma en que también se está desarrollando este juicio del caso Curuguatú. Se violentan, se violan la legislación, no solamente la Constitución Nacional, sino también los convenios internacionales, el propio Código Procesal Penal, se violentan en varios aspectos en el marco de la propia legalidad para poder, de alguna manera, tener una condena y en voz de la Fiscalía ejemplar para que no se vuelva a repetir ese mecanismo de lucha, decía. En esos términos se expresó la fiscala Liliana Alcaraz, digamos, cuando pedía la sentencia de 40 años para Rubén Villalba, por ejemplo. Y en el caso de los 6 campesinos también, digamos, la condena ha sido la más alta, de 25 años más 10 de seguridad, con lo cual suma 35 años, y no les reconocen los 2 años y 7 meses que estuvieron en Argentina. Entonces, el grupo de los 6 ha sido condenado por 2 estados prácticamente por tener un pensamiento libertario, por querer organizar a la gente para que pueda exigir el cumplimiento de sus derechos, y sin embargo la respuesta ha sido la cárcel. Y es lo mismo que se está planteando ahora el caso Curuguatú. Las mujeres están siendo juzgadas y la argumentación fiscal pide 8 años de cárcel por ser las que posibilitaron el ambiente de confianza para la policía, que según la fiscalía ha entrado desarmada. Sin embargo, todos los materiales fotográficos, audiovisuales, previo y durante la ejecución de la masacre, demuestra realmente estuvieron altamente armados con potentes armas de guerra, incluso, con lo cual queda totalmente desmontado la argumentación fiscal. Y sin embargo, ayer nosotros leíamos la página oficial de la Corte Suprema de Justicia, la argumentación fiscal, como diciendo que demostraba la culpabilidad de los campesinos. No hay ningún indicio, no hay ningún testigo que haya identificado plenamente a ninguno de los acusados, de los compañeros nuestros, como responsable de alguno de los delitos que él se le acusa, del crimen que creen, que dicen que cometieron, porque no existen esas pruebas. Y sin embargo, la fiscalía ha ocultado pruebas y que hasta hoy sigue negándose para la ciudadanía paraguaya, para los compañeros que están en este juicio, sin juicio. Bueno, es justamente el revanchismo social, de los parásitos sociales que tratan de aferrarse al poder criminalizando la protesta social. Así mismo. De hecho, desde hace un buen tiempo viene dándose un recrudecimiento de la criminalización de la lucha social, y en estos últimos tiempos, sobre todo, hay como un retroceso, digamos, de lo que se había logrado en términos de conquistas democráticas, porque se vive en un ambiente de estronismo, como dicen algunos. Desde el gobierno se siente un autoritarismo que se impone en la sociedad. Los medios de comunicación no informan, sino que muchas veces desinforman para crear confusión y o mecanismos de distracción para que la gente se preocupe de otros problemas y no los problemas que le están ahogando y acogotando. Y por otro lado también dispersan y la posibilidad de una reacción conjunta. Pero de alguna manera el caso Curuguatú es como un catalizador que está logrando volver a unir fuerzas, y esperemos que en estos días vaya sumándose esa fuerza para que en el transcurso en que el tribunal pueda dar su sentencia sea, digamos, la absolución de los compañeros y las compañeras, de manera que se haga, no sería igualmente justo, porque justicia sería que se anule este juicio, y justicia sería que se reponga, de alguna manera, que haya una política de reparación para los compañeros que están siendo revictimizados con este proceso judicial, que las tierras de Marina Cruz sean entregadas a los compañeros, las compañeras y a sus familias, porque por eso estaban luchando, y que junto con las tierras de Marina Cruz empieza un proceso de devolución de las tierras malavidas en Paraguay, porque el caso Marina Cruz, el caso Curuguatú, forma parte de un hito histórico en el marco de la lucha por la recuperación de las tierras que fueron entregadas durante la época de la dictadura y la parte inicial de la transición democrática a personeros del régimen, de la lealtad al régimen estronista, como compensación por su lealtad, digamos, a ese régimen, desposeyendo de esa manera a los sujetos reales de la reforma agraria en el país. La reforma agraria es una figura legal en nuestra Constitución Nacional y en ese marco es que nos movemos también las organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay. Bueno, Perla, se nos está terminando el tiempo. Hubiéramos querido que sea más extensa tu participación. Te agradezco muchísimo que nos hayamos podido comunicar y que nos hayas dado este panorama. El viernes vamos a estar todos en el obelisco haciéndole el aguante a los compañeros. Mateando. Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por el espacio y seguiremos compartiendo en cualquier momento, Jorge. Gracias a vos y a la audiencia. Gracias. Bueno, ya yéndome, que avisarles que mañana, desde las 10 de la mañana, la retaguardia va a estar en Plaza Congreso con el... de a las 3 y media va a estar en Plaza Congreso la retaguardia con la campaña por el aborto gratuito, seguro y gratuito. Muy bien, hasta el miércoles. Insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Ascensión.